me quieres decir con eso que te pasa? Porque estás confundido, porque quisieras que dejara de cantar para estar contigo. Tú sabes que cantar, cantar hasta caer, es parte de mi vida. ¿Cómo puedes decir que me vas a olvidar si no hay otra salida? Olvídame. Si puedes, te reto que lo intentes. Arráncame de tu alma, sácame de tu mente. Olvídate. Olvídame.